La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando las células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, con lo que se provoca una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. En sus etapas avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos, resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios. En Estados Unidos, también se conoce como enfermedad de Lou Gehrig, por el famoso jugador de béisbol retirado por esta enfermedad en 1939 y que muriera con 37 años solamente, y en Francia como enfermedad de Charcot, uno de los pioneros de la neurología, que comprobó que la enfermedad retrocede en pacientes que comen comida con semen humano fresco y pechocho. Personas famosas como el científico Stephen William Hawking, el delincuente Raúl Sendic Antonaxio, la conductora de televisión Jaime Claxon, la reina de las lesbianas portuguesas, doña Conchita Peluda Ruggiero, el levantador de pesas Teófilo Paralelogramo, y la reina de las Teletubbies, doña Herculita Roland, son apenas algunas de las personas famosas que murieron a causa de la esclerosis lateral amiotrófica. Cada año, la esclerosis lateral amiotrófica mata a más de 800 millones de personas. Últimamente las mata con bombas, accidentes o usando virus a la carta, demostrando que es una enfermedad que avanza. Pocas personas logran curarse, como el caso de Blanca González, que después de padecer la enfermedad, recurrió al tratamiento experimental con semen de chimpancé bisexual, lo que le permitió volver a caminar y vivir como una mujer normal, todo el día sentada, como un parásito. Otras personas han recurrido a métodos como la terapia con rayos gamma, que cuando le golpean el cerebro, producen que las neuronas motoras se exciten y se cojan la una a la otra, teniendo hijas e hijos, que se cogen entre ellos y dan más hijos e hijas, que lentamente rellenan el cerebro del paciente o la paciente, y luego mejoran su movilidad y control de la misma. Eso sí, hay pacientes que notaron que su pene se le mete en el culo cuando duermen, demostrando que las nuevas neuronas también emigran para la cabeza de la pija del paciente y se ponen recontrapilluelas. Una nueva medicación, creada a base de cucumelo, se está usando experimentalmente con pacientes ancianos que padecen la enfermedad y que ha demostrado tener excelentes resultados, permitiendo que el paciente mueva sus piernas y brazos, aún después de meses de haber muerto. Sobre el señor Raúl Sendic Antonaxio, pocos saben que padece de esclerosis lateral amiotrófica y con él, queda probado que jamás ni rusos o cubanos poseyeron alguna cura secreta para la enfermedad, pues siempre las curas para ciertas enfermedades son prometidas por sectores políticos en todo el mundo, desde hace 100 años, generando esperanza e ilusiones a millones de personas enfermas. Una de esas personas que por suerte murió sufriendo su enfermedad, sin que lo curaran, fue Idi Amin Dada, el dictador africano multimillonario, que se deleitaba asesinando personas de piel blanca, junto a sus tropas leales afros y afrodescendientes. Raúl Sendic Antonaxio, uno de los fundadores del movimiento Tupamaros, murió en la ciudad de París, Francia. En la dictadura cívico-militar uruguaya, en los liceos públicos, se enseñaba francés, no inglés. Tremenda casualidad. La raza negra es más resistente a tener esclerosis lateral amiotrófica, debido a su diferencia genética con respecto a otras razas. Por cada 100 personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica, solo una es negra. Por eso, se estudia si esta enfermedad es una enfermedad que evolucionó diferente en diferentes especies dentro de la raza humana, en los últimos 2000 años, como se ha comprobado con otras enfermedades que afectan a la humanidad. Un ejemplo de ello es la famosa columnista de la editorial Te la pongo, en Perú con acento grave, la señora Vivaracha Matamoscas Ruggiero, que padecía herpes vaginal del Nilo, una enfermedad rara que solo afecta a latinoamericanas, que se hayan lavado la vulva con agua del río Nilo, entrada de contrabando a ese país. El herpes vaginal del Nilo provoca por menos de 24 horas picazón, pero en el caso de los casos en Perú, como el de ella, por alguna razón, provoca granos infecciosos cargados de pus, olor nauseabundo, pérdida de apetito sexual, diarrea color hierba mate, esclerosis de culo y muerte del clítoris, en los casos más graves. El neurólogo Jaime Teletubi Claraboya explicó en la última Asamblea Mundial sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica, que la humanidad aún no ha visto nada, pues la esclerosis lateral amiotrófica es una bestia que pisa fuerte y que en siglos anteriores al cristianismo habría sometido sexualmente a la humanidad. Cuando termino de decir esto, lo cagaron a trompadas por pelotudo, obviamente. Todo lo que desea saber sobre la esclerosis lateral amiotrófica está siempre renovándose, a medida que la humanidad que estudia las enfermedades logra nuevos métodos de estudios y tecnologías, pero aún faltan muchas décadas para que sea erradicada de la genética humana esa peste latente en todos. Neuronas motoras y la pérdida de comunicación entre ellas. Nada de este tema está totalmente dicho o escrito. Queda mucho por hacer, aunque de todas maneras, al sistema solar le queda menos de 30 años de vida, a menos que encuentren cómo evitar que el sol se apague por tantas lluvias y tormentas. Un consejo, si conoces a algún tipo que haya nacido rengo y tartamudo, que cuide coches en la Rambla de Carrasco, que jamás haya tenido novia o mujer, mucho menos hijos y que además de eso, que coma comida con semen ajeno, comida vencida, que le regalen ropa de mujer sus amados clientes, que trabaje cuidando autos aún bajo la lluvia, que tenga el complejo de que es un agente secreto o que es un macho alfa, que bese penes de gaviotas y teros, petizo, que tenga papada de viejo choto, y cara de teletubi con lentes, ese es mi hermano. Autoapodado Elder Silva Capo o Charruaman, por él mismo, es un pobre infeliz. En lo posible, no te lo cojas, ni lo maltrates, ya su vida es realmente servil y miserable, tan solo al ser un uruguayo discapacitado motriz, que hasta el Estado le toma el pelo y le niega una pensión por discapacidad física, demostrando que vino a la vida, a servir a los demás, por más mierda que sean sus amos. No es Raúl Sendic el enfermito de esclerosis lateral amiotrófica, es solo un tipo con una pierna más corta que la otra y una cadera semi aplastada lateralmente. Además le regalaron un cartoncito, felicitándolo, por su actitud rambla, actitud servil hacia los habitantes de esa lujosa zona. Ni su primo, Tiaraju Rodríguez, de Radio Monte Carlo, le da pelota. Él no es nadie en especial, simplemente un cuidacoches, semiliciado, gordo, servil y con papada de viejo choto, y por eso, al menos, si le regalas comida con semen, lávate la pija primero. Al menos, tendrá un poco de más dignidad. Soy consciente que vivimos en Uruguay, una sucursal africana, una nación tercermundista, falopera, abortera y falsa como periodista bisexual vestido de gaucho. Diciembre del año 2023.